correcto, siempre educado. Padre y marido leal, cristiano y creyente, claro está. Usted lava sus manos y embarra mi vida. Dama sonriente y tenaz, dulce y madre ejemplar, reservada y con rigor, una fiel esposa, un primo. Usted lava sus manos y embarra mi vida. Ustedes son muy falsos, todo es teatro. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!